Ana y Saoko. Me vuelve loco, me tumba el coco. Ella dice que yo no le gustó porque yo soy un poquito alabancioso. Cuando camina por la avenida, ella se pasa de esquina a esquina. Oye, moviendo negra entre manos. Ay, ay, es como el perro, el hortelano no come ni tampoco deja comer. Ay, pero que mira, Anaísa, me rompe el coco. Anaísa, ojo, me vuelve loco. Oye, te juro que esa mami con su manera, ay, yo no la puedo entender. Anaísa, no. Anaísa, me vuelve loco. Oye, que esa mami es una coquetona. Ay, yo no sé lo que se trae entre manos esa negrona. Anaísa, ay, que no, me vuelve loco. Oye, te juro que se pone una minifalda y sin cámara. Ay, que yo me pongo a retratar. Anaísa, Anaísa, me vuelve loco. Oye, pero yo creo que esa negra es como el perro, el loco de la no. Oye, no come ni deja comer. Anaísa, ay, que yo no sé, loco, pero te juro que yo no sé. Oye, que yo no sé lo que voy a hacer, porque esa mami yo no la puedo entender. Anaísa, ay, que no, loco, Anaísa, me vuelve loco. Thank you. que no es nada más que una coquetona. Anaísa Bongo. Y yo le digo a Anaísa, tumba esa melodía. Ay, me tumba el coco. Ana Guisao.